la frutería, pide un avance cada vez que se compra dos sandías. Y como saber, es marroquinero, ha entrado una fábrica para poder ganar su dinero. Pero la que ya, a las 4 horas, se va a plinar, que aquí somos Chismoso con rebelión, con mi agua está bueno, anda a dejarse más.